Capítulo 8 de Impresiones, Poesías de José Campo Arana. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Amor y respeto. Te vi, niña. Tus labios sonreían con infantil placer. Tu blanca frente inmaculada y pura sonreía también. En tus ojos brillaba la inocencia santa de la niñez, y te seguí tenaz con la mirada. Tu mirada busqué, porque el rostro de un ángel de los cielos en ti creía ver. Te vi, mujer, tus ojos entornados con dulce languidez, en su cristal ardiente retrataban tus sueños de placer. 100 ofrendas de amor los hombres todos postraban a tus pies, y te seguí tenaz con la mirada, tu mirada busqué, y largos días en delirio ardiente tu imagen recordé. Te vi, madre, tus pálidas mejillas sonrosadas ayer, en ignoradas horas de amargura marchitó el padecer. ¿Acaso sus colores te robaba quien te debía el ser? ¿Acaso el ciego amor te consumía que tú pusiste en él? Yo te amaba, y al verte silencioso, de nuevo te adoré, y temiendo que el paso detuvieras, humilde me aparté. A un ambicioso. No te envidio el poder ni la grandeza, ni el nombre que a grabar vas en la historia, ni el ardiente placer de la victoria, ni el laurel con que ciñes tu cabeza. No te envidio el placer ni la riqueza, ni las horas de triunfo y de gloria, que eternas deben ser en tu memoria, si han de aliviar tus horas de tristeza. Ciega se cebe en mí la desventura, soy pobre, y solo espero ya en la muerte, mas a rostro sereno la amargura, pues contra ella una cosa me hace fuerte, que vale más que toda tu ventura, un alma resignada con su suerte. Al príncipe de nuestros críticos, a mi respetable amigo el señor don Manuel Cañete. Meditación. Hundo en el polvo la soberbia frente que, cual reto orgulloso, erguido un día, levanté a la altura. Para, asombrado el corazón valiente, su latido anheloso, y la vista que ayer al sol miraba hoy se clava en la tierra, temerosa y sombría. ¿Y qué poder me aterra? ¿Qué causa hubo tan fuerte que ha vencido el salvaje valor del alma mía? Una idea no más, una palabra, que el viento ha hecho llegar hasta mi oído, ignorando el pesar que me produce. Dios, idea infinita, imposible verdad, tonante dueño de cuanto en el vacío cruza, bulle y se agita, arrastrando en continuo movimiento. Dios, la fuerza que crea cuanto concibe el hondo pensamiento, la mano que aniquila indiferente para crear de nuevo, oscura idea. Yo creí en un Dios cuando era niño, con santa unción su nombre pronunciaba, durmiéndome con él entre los labios. Él era quien me daba tranquilo sueño y plácidas visiones. Él también quien mis cortas soledades guardaba de terror y apariciones. Padre amante, curaba cuidadoso los males que en mi seno se escondían, y guardaba piadoso la vida de mis padres, que conmigo su nombre bendecían. Después, con mis ideas transformado, también en él creí. Yo le veía entre las vagas nubes que colora el sol que presta su matiz dorado a la primer sonrisa de la aurora, la armonía solemne, grave, dulce y pausada, que encanta los sentidos en la tarde serena de luz, de aromas y de cantos llena. Era su voz, el rayo su mirada, el ronco trueno el ruido de su carro que cruzaba el empirio, su suspiro la brisa, su espejo el ancho mar, su manto el cielo, y el sol esplendoroso su sonrisa. Y en una y otra edad le comprendía, sentía su presencia en el ambiente que el pecho respiraba. Ah, también hoy le siente mi ser al agitarse entre la duda, pero en las sombras del temor se escuda, y en vano busco su mirada ardiente, porque mi entendimiento limitado recorre con afán de una a otra idea el campo estrecho que le dio el destino, y nunca llega al límite anhelado sin caer en grosero desatino. Vano afán, pensamiento equivocado. ¿Cómo medir con la ligera copa que el labio apura en solo un movimiento la inmensidad del mar? Y solicito medir con el pigmeo pensamiento la idea sin igual del infinito. A mi hija María, la plegaria por todos, traducción de Víctor Hugo. Fragmento. Ora pro nobis. Ve a rezar, hija mía. Mira, la noche llega. Un planeta dorado allá su luz despliega. La bruma de los valles se extiende por doquier. Apenas por la sombra cruza algún peregrino. Todo busca reposo. Del árbol del camino, el viento de la tarde hace el polvo caer. El crepúsculo, abriendo la noche por oriente, hace brillar los astros con claridad creciente. descolora el ocaso su franja de carmín. Sobre el agua el reflejo de los astros se mece, surcos, senderos, bosques, todo se desvanece. El pasajero inquieto duda por dónde ir. El día es para el dolo, el mal y la fatiga. Recemos, ve la noche, dulce amiga. De la torre en las grietas el viento gemidor, las aguas, los rebaños con su voz agitada. Todo sufre y se queja, la natura cansada necesita reposo. Rezo, silencio, amor. Es la hora en que los niños hablan con otros seres, y mientras que corremos tras extraños placeres, ellos murmuran todos una plegaria igual, y con las manos juntas, de rodillas postrados, piden hacia los cielos los brazos levantados, gracia para nosotros al Padre Universal. Y dormirán a poco, entonces, en la sombra, sueños de oro, en alegre tropel que el alma asombra, que nacen con los ruidos del día al espirar, de lejos atraídos por sus labios de grana, cual vuelan las abejas sobre la flor lozana, de su lecho en los pliegues se vendrán a posar. Oh sueño de la cuna, plegaria de la infancia, voz que siempre acaricia del mal en la ignorancia, religión que se esparce y sonríe al surgir, preludio del concierto que en la noche se exhala, como el pájaro esconde su pico bajo el ala, en la oración del niño mece su alma al dormir. 2. Ve a rezar, hija mía, primero por aquella que meció tantas veces tu cuna blanca y bella, por la que tú en el cielo fue a buscarte hasta él, y te puso en el mundo y madre cariñosa, por ti haciendo dos partes de la vida azarosa, tomó siempre el acíbar y te dejó la miel. Ruega por mí enseguida, a mí me hace más falta. Ella, como tú, aún lleva la frente pura y alta, tiene el alma serena y el corazón sin hiel. Piadosa para todos, ignora qué es la envidia y sufre resignada el mal y la perfidia, sin pensar en quien lo hace y sin quejarse de él. Cogiendo solo flores, nunca su mano hermosa ha tocado del vicio la copa contagiosa, ningún lazo la arranca al amor y al hogar. En su clemencia olvida pasados extravíos, ignora qué son esos pensamientos impíos que pasan por el alma cual sombras por el mar. Ella ignora que siempre lo ignores, hija mía, las miserias del mundo con que el alma se enfría, placeres, vanidades, vergonzoso dolor, pasiones, locos sueños de mentida aventura, recuerdos misteriosos de tedio y de amargura, que hacen subir al rostro la llama del rubor. Yo sé más de la vida, y yo podré decirte, cuando crezcas y tenga por tu mal que instruirte, que perseguir el arte, la gloria y el poder son locura y mentira, que al tocar la victoria se encuentra la vergüenza en lugar de la gloria, y que el hombre en la lucha suele el alma perder. Viviendo el alma duda, y aunque en todo se siente el fin supremo claro, visible y transparente, se envejece del vicio en negra esclavitud. El hombre olvida el germen de su origen divino, que a todos roban algo las zarzas del camino, subellonan la oveja y el hombre su virtud. Ve, pues, y por mí reza, y reza solamente diciendo a Dios, tú eres nuestro Padre clemente. Piedad, tú eres el bueno. Tú eres el inmortal. Deja ir la palabra donde el alma la envía. No te inquietes por ella. Todo sigue su vía. No pienses el camino que ella puede tomar. Todo tiene aquí bajo marcado el derrotero. El río, hasta el mar hondo, sigue el curso ligero. La abeja laboriosa va de la flor en pos, que tiene su destino todo vuelo que zumba. El águila a los cielos, el vampiro a la tumba, la golondrina al nido y la oración a Dios. Cuando por mí hasta el cielo su voz vuela ligera, soy como el pobre esclavo sentado en la ladera, que al borde del camino deja el fardo cruel. Me siento descansado, que la carga espantosa, de penas y de errores que agobia mi alma ansiosa, tu rezo bendecido hace volar con él. Ve a rogar por tu padre, pide a Dios me conceda sueño tranquilo y dulce con que reposar pueda. Que la fe torne viva mi espíritu e inflamar, borra todas mis culpas con tu aliento inocente, y que a su beso quede mi corazón doliente, puro como la piedra del ara del altar. Fin del capítulo 8.